Aunque corrió de ti, tu amor nunca falla. Sé que he fallado de ti, tú me perdonas y una otra vez, tu amor nunca falla. Haces todo.